ajenos, dulce que la miel, el amor es bueno, verde su mirar, suave su sonrisa, un día al andar, suave fue su brisa, ella es mi amor, ella es mi sol, ella mi pasión, ella mi ilusión, ella es mi amor, ella es mi sol, ella mi pasión, ella mi ilusión. Desde que la vi fue algo muy sincero. Una noche azul le dije te quiero, y al amanecer solo fui al primero.